Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón se prepara para abordar más temas en la próxima ronda de negociaciones arancelarias con Estados Unidos. El gobierno estadounidense impide a la Universidad de Harvard admitir estudiantes extranjeros. Según un importante diario de Estados Unidos, Trump dice que Putin no está dispuesto a poner fin a la guerra en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha dado instrucciones a su principal negociador sobre aranceles con Estados Unidos para que esté totalmente preparado ante la posibilidad de que en la próxima ronda de conversaciones se aborde una gama más amplia de temas. Ishiba dio estas directrices el jueves cuando fue informado por el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, sobre su estrategia para las negociaciones ministeriales que tendrán lugar en Washington el viernes 23, sábado 24 en Japón. Akazawa dijo después a los periodistas que Japón no ha cambiado su postura básica de solicitar enérgicamente a la administración Trump que reconsidere su política arancelaria. Añadió que, aunque puede llevar tiempo llegar a una conclusión sobre algunas de las cuestiones arancelarias, su equipo tiene la intención de explicar claramente la postura de Japón y presentar varias propuestas en aras de unas discusiones constructivas. Subrayó que su equipo hará todo lo posible por llegar a un acuerdo a la mayor brevedad sin hacer concesiones en asuntos que afectan a los intereses nacionales de Japón. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump emitió una orden que impide a la Universidad de Harvard admitir alumnos extranjeros. El documento advierte que los estudiantes internacionales que no se transfieran a otra casa de estudios perderán su estatus legal en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien expidió la orden. Acusó a los administradores de fomentar la violencia y el antisemitismo, así como de colaborar con el Partido Comunista Chino. También advirtió a otras universidades que podrían enfrentar medidas similares. Un portavoz de Harvard calificó la orden de ilegal y dijo que amenaza con causar graves daños no solo a la misión académica y de investigación de la universidad, sino también a todo el país. Con anterioridad, la administración Trump congeló parte de la financiación de Harvard. Justificó su acción argumentando que sus administradores no estaban haciendo lo suficiente para combatir el antisemitismo. La universidad respondió con una demanda legal. El diario estadounidense The Wall Street Journal informa de que el presidente Donald Trump dijo a los líderes europeos que el presidente ruso Vladimir Putin no está dispuesto a poner fin a la guerra en Ucrania porque cree que está ganando. El importante rotativo publicó la noticia el miércoles citando a tres fuentes. Dice que Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica el lunes con los presidentes de Ucrania y de Francia, Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron, entre otros líderes. Trump había hablado con Putin por teléfono ese mismo día. Tras la llamada entre estos dos últimos, el líder estadounidense insinuó la posibilidad de que Washington deje de mediar entre Moscú y Kiev. Putin no aceptó un alto el fuego inmediato durante las conversaciones, pero más tarde dijo que Rusia está dispuesta a colaborar con Ucrania en la redacción de un memorando sobre un posible tratado de paz futuro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el miércoles que los trabajos sobre dicho memorando están avanzando y que Moscú también preparará una lista de condiciones para un alto el fuego. Analistas sostienen que Rusia parece dispuesta a proseguir su invasión de Ucrania al tiempo que muestra una actitud positiva hacia una tregua. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio.